Bueno, trabajar, estamos trabajando mucho con un cuerpo de instructores de la Procuración, con la invalorable colaboración de la policía también, con técnicos, y vamos trabajando muchas horas, tratando de encontrar todas las líneas, no descartando nada, tratando de reconstruir la vida de quien fuera la víctima de este hecho en sus últimas horas, todas sus relaciones. Es decir, yo les pido que me disculpen que al no poder dar información, porque perjudicaría lo que estamos haciendo y no estaría respetando a todos los que están trabajando en esto. No, por pero favor. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, estamos trabajando. No, por favor. Con el compromiso firme de llegar al esclarecimiento total. Entendemos perfectamente, doctora, y queremos colaborar también nosotros, ¿no? Simplemente, es decir, ¿se avanza en la investigación? Sí, ¿se van encontrando cosas? Sí, se avanza. Uh-huh. Vamos avanzando. Cada día se avanza un poco más. Doctora. Muy optimista. Sí. Agostina la saluda, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, el agradecimiento también porque la doctora Susana Alonso nos recibe en un momento en el que también estaba viajando. Preguntarle si para la jornada de hoy se puede llegar a esperar algo, si va a haber más declaraciones, ¿qué es lo que se puede esperar para este fin de esta semana? Y en eso estamos, justamente estamos reunidos evaluando qué es lo que se va a hacer. Estamos justamente decidiendo lo que se va a hacer. Por eso les pido que me perdonen no poder adelantarles nada. Está bien. Doctor, usted en el caso Saladino, la causa Saladino no tiene nada que ver, ¿no? No, en eso se sacó fotocopia de todo, se remitió todo a la Procuración y desde allí designaban un fiscal, que creo que es de Mar del Plata, para que investigara eso aparte, es decir, toda la gente que ha venido de Procuración y que está trabajando acá con todo el equipo que ya tenemos acá en Olavarría de esta fiscalía, estamos abocados al tema del homicidio. Lo otro va por otro lado. Susana, finalmente, de mi parte, mencionó la colaboración de los investigadores y también de la policía. Toda la policía, ¿no?, de Olavarría, ayer nos hacían saber, están abocadas también a la colaboración de alguna manera, ¿no? Están a disposición. Sí, en realidad no, se ha formado un grupo que constituye lo que ellos llaman este comité de crisis, que está integrado por personal que específicamente se dedica a esto, que se ha sacado de sus tareas habituales exclusivamente para esto. Pero es un grupo grande y exclusivamente se dedica a esto. Pero digamos, no es toda, ¿entendés? Doctora, la última también, y no sé si de esto me puede contestar algo, respecto a, ¿han aparecido nuevos sospechosos en la causa? No, a Omar, bueno. La verdad que yo le pido, no le puedo informar, o sea, yo los atiendo, yo les agradezco porque ustedes están siempre brindando información, y yo sé que este caso ha despertado, ha conmovido no solamente a nuestra comunidad, sino a todo el país. Seguro. Y hay una gran ansiedad por terminar de esclarecerlo. Yo les agradezco porque ustedes como comunicadores están siempre al lado nuestro. Pero les pido que entiendan que por el momento no les puedo brindar información.